Bueno, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, igual no podéis contestar y si contestáis no os voy a oír. Pero bueno, espero que estéis bien. Bienvenidos a este tercer programa ya, ¿no? Tercer programa de Movimiento Bola en este día 5 del 3 del 2012. Ahí es nada, 5 del 3 del 2012. Un día y repete y volvamos. Sin más, deciros que, bueno, que ya sabéis que gastaremos unas bromas, a quien nos lo pidáis. Solo tenéis que mandar mensajes, correos electrónicos, a Radio Movimiento Bola, arroba yahoo.es. Ya sabéis, Radio Movimiento Bola, arroba yahoo.es. Y ahora sí, vamos a empezar con el programa. Diciendo, bueno, antes de empezar por el programa, me gustaría deciros que me alegro de que estéis bien. Lo que pasa es que yo, igual no os importa mucho, pero yo no estoy muy bien, a mí me duelen las muelas. La muela me duelen las muelas y me duelen las muelas. Perdón, perdón, pero bueno, para que luego nos diga el médico que el antibiótico no tiene efectos secundarios. Y bueno, ya si al antibiótico le sumas el espidifén, el ibuprofeno, dos cervezas y un cigarro de estos que me gustan a mí mañaneros, pues más que un locutor de radio pareces aquí el camello de la Wayne House. Con todo el respeto, por supuesto. Y es que es un dolor peculiar. ¿Lo habéis tenido alguna vez? Un dolor peculiar, este de las muelas, peculiar por no decir hijo puta. Pero es un dolor... Vamos a ver, es que estés donde estés no te deja disfrutar del momento, ¿vale? Estás dentro de casa, estás jodido. Estás fuera de casa, estás jodido. Estás en medio de casa, estás jodido. Estás haciendo el amor, estás soñando, por lo menos en mi caso y en mi casa. Bien, de todas formas, si el dolor de muelas es jodido, ¿qué me decís del dolor que vemos cuando vemos la factura, que sentimos, perdón, cuando vemos la factura del dentista? ¿Vosotros creéis 200 y pico euros que me quiere cobrar mi dentista por una endodoncia? 200 y pico euros. Una endodoncia, que el nombre está bien, está chulo. Endo debajo, doncia, doncia. Debajo de la doncia, bien. Pero hombre, que al fin y al cabo es matar unos nervios así de pequeñitos. Que tan difícil no será. O sea, que no te estoy pidiendo que mates al papa, ¿vale? Ay, que si tienes un dentista medianamente normal, pues te importará menos pagar la factura. Pero es que mi dentista, vamos a ver, es que es cutre, es muy cutre. Mira, para empezar, no te pone ni Anastasia, te pone Lady Gaga. ¿Tú te crees que cutre? Luego, el babero este que nos ponen, ¿sabéis? El babero que nos ponen, este verde, para que no nos salpiquemos con nuestra sangre y nos manchemos el polo de la cos, ¿vale? Pues en su consulta se convierte en un mandil del churrero de la esquina. Un poco... Bueno, consulta. Estoy diciendo consulta, pero si se puede llamar consulta a una habitación que para empezar es pequeña. Bueno, antes de terminar de entrar está saliendo. Es muy pequeña. Para que te atienda no te puedes reclinar. Te tiene que atender mientras estás sentado verticalmente en un taburete de discoteca, por cierto. Una habitación pequeña, que lo cual no le impide tener mucha suciedad. Como decía mi madre de pequeño, parece mentira que quepa tanta mierda en una habitación tan pequeña. Mucha suciedad, pero lo que no tiene tanto son diplomas colgados en la pared. Él no tiene ni un título de grado, ni un Leningrado, ni un posgrado, ni nada de nada, ni un Mastercard, ni un Master and Commander. Eso sí, lo que tiene son bien de calendarios con fotos de mujeres semidesnudas. Yo creo que se equivocó de profesión, yo creo que iba para mecánico. Es negligente, A todo esto es negligente también, aparte de cutre es negligente porque mientras te está hurgando la boca... Bien está que coja el teléfono para coger alguna cita y así, pero de ahí a que se ponga a almorzar morenitos me parece un poco demasiado, demasiado para el cuerpo, que almuerza él y almuerzas tú. Ay, una vez estoy de dentista, que sales con la boca dormida, ¿verdad? Estaréis conmigo, con la boca dormida, la lengua entumecida, que hablas y no te entiende ni Cristo, tengo el cisca, no sé qué. Te entra un complejo de marichalar, que lo flipas. ¡Hala, qué humor más ácido, diréis! ¿Quién ha sido? Yo. Y luego el mal sabor que se te queda en la boca, ¿verdad? Que parece que te han metido ahí cualquier cosa. Mal, mal, mal. De todas formas, mucho estoy despotricando sobre esto del dolor de muelas y así. Pero ya debería estar acostumbrado. Debería estar acostumbrado al dolor de muelas. Digamos que el dolor de muelas me ha acompañado a lo largo y ancho de mi vida. El dolor de muelas ha sido para mí como... Pues qué voy a contar, como el cincel para el escultor, como la brocha para el pintor, como la botella de ginebra para Maciel. De todas formas, bueno, ya digo que no es por hacerme el mástil, pero yo lo paso muy mal en esta vida con el dolor de muelas y la verdad que no sé por qué, no sé por qué, si será que me falta un cromosoma de la boca o yo qué sé, o soy gafe o estoy mal hecho. O soy un gafe mal hecho, que todo puede ser. O igual es que me está pasando factura la prueba que aquellos militares ucranianos le hicieron a mi madre embarazada. No lo sé. El caso es que todos los dolores van... Todos los dolores de muela, obviamente, van para mí. Y no solo van para mí, sino van para fa, para do y para re. Bien, después de este gran chiste, me gustaría cantar una canción Con todo, una canción que con muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación acabo de componer en el bar mientras me echaba un anís. Es una canción muy bonita, que no lo digo yo solo, que también lo dice mi abuela. Es una canción que le quiero dedicar a los dentistas, primero a mi dentista y en particular a todos los dentistas del mundo, porque todos se lo merecen. ¿Se nota mucho que tengo acciones en Vitaldent? No, se lo merecen, es verdad, se lo merecen. ¿Por qué? Porque si no fuera por ellos, pues no podríamos comer maíces como monos, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque ir al dentista, aparte de que te quita el dolor, tiene sus cosas buenas. En concreto, una cosa buena. Te hace ser más listo. No, no es verdad. Te puedes leer la revista Hola y la muy interesante las veces que quieras. No es tontería que yo desde que voy a mi dentista me sé 34 especies de dinosaurios diferentes y me he enterado que la duquesa de Álava se ha casado. O sea, en ese sentido, sí, los míos son los reportajes de bichos. Bien, allá va. A ver si os gusta la canción. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pues guarda para cuando no haya. No, eso es el estribillo. Allá va. Mi dentista. Only for you, baby. Mi dentista muy cerca está de ser un asesino en serie. Aún así, yo voy a él porque me deja pagarle también en especie. Yo sé que si me duele me voy para allá y me mete un chute. Y así todo mi dolor desaparece. Esta rima igual no la habéis pillado muy bien porque es un tipo de rima que solo vivió 20 años en la Edad Media. Pero bueno, no sé si será hereditario o es por abrir botella de cervezas con los piños. Yo solo sé que este dolor me hace pensar en coger un extintor y reventármelo bruscamente contra mi boca. Quizá, ¿habéis visto el cambio de registro, no? Quizá yo no debí comer aquel saco de azúcar. Quizá no estaría mal limpiarme los piños toda la semana. Quizá debería tener yo más cuidado al jugar al béisbol. Quizá con esta piñata yo no sea un sex symbol, pero aún así quiero brindar por mi dentista y los demás, pues sin ellos no somos nada, pues sin ellos nos íbamos a cagar. Por eso yo quiero brindar por mis dentistas. Muchas gracias. Soy bueno, lo sé. ¡Vamos! Soy muy bueno, Ya lo sé, que tengo unas cuerdas vocales y bucales que no, vamos. ¡Ah! Y después de esta gran apreciación sobre el mundo de las muelas y sus congéneres, vamos ya a dar paso a una tertulia. Una tertulia que va a versar sobre el tema, un tema muy importante, como que está de actualidad, de rigurosa actualidad, como es el tema de la cerveza sin alcohol. Y para ello tenemos a Javi, directamente. Javi nos va a hacer nos vas a poner brevemente, o no tan brevemente, depende cómo se mire, el tema de la cerveza sin alcohol. Allá está. Javi, todo tuyo. Bien, yo no soy Javi, soy Iker Jiménez, pero ¿puedes ponerme mi música, por favor? Sí. Necesitamos mi música porque si no, no me inspiro. Ahí está, música tenebrosa, siniestra. ¿Qué nos deparará el mañana? El ayer. Ahí está, los cazafantasmas. No podía ser otra música. Ghostbusters. Ghostbusters. Y puedes poner a cantar ahí tranquilamente y disfrutar esta canción. ¡Wow! ¡Masters! Bien, ya puedo bajar la música. Bueno, he dicho todo esto. Bien, buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la nave del misterio, al rincón de lo desconocido, al recodo de lo oculto o lo ignorante, al paradigma con patatas y refresco de lo sobrenatural. Bienvenidos a cuarto, mejor que quinto. En el último programa estuvimos analizando el curioso fenómeno del caracol, que es un baboso y sin embargo es hermafrodita. Y también estudiamos en profundidad, a 3 o 4 metros más o menos, la foto de las hijas de ZP. ¿Góticas o románicas? ¿Satánicas o protestantes? Hoy tenemos un caso más curioso aún si cabe. Y si no cabe, pues lo dejamos para otro día. Es el caso de la cerveza sin alcohol. Muchos dicen haberla visto, pero pocos la han observado. Muchos dicen haberla bebido, pero pocos la han ingerido. Tenemos el sacrilegio de contar hoy, aquí en cuarto de Libra con Queso, con unos invitados de exención. Son gente muy inteligente, muy leída. El otro día los leí en el periódico 10 veces, por lo menos. Saludamos en primer lugar a Miguel Sanz, o como prefiere que le llamen, San Miguel, que llega directamente desde el bar Cina. Buenas noches, San Miguel. Buenas noches, Iker. Estoy muy contento de estar en tu programa. Y, por cierto, tu mujer me estaba tirando los tigres hace un momento. Desde luego, San Miguel, está claro que donde vas, triunfas. También tenemos con nosotros a doña Maricruz Campo. Buenos días. Buenos días. Doña Maricruz Campo, ¿cree usted que todos necesitamos un poco de sur? Para poder ver el norte, sí, eso está más claro que el líquido este que no es cerveza, vamos. Muy bien. También ha venido el señor Bert, de nombre Carles. Buenos días, señor Bert. Y por cierto, muchísimas gracias por los 50 kilos de zanahorias que ha traído para mi mujer. Buenas noches, de nada, hombre. Gracias a ella por haber espantado todas las ratas de mi casa. Y por último, saludamos al señor Bush, Lightyear. Weiser. Bert Weiser. Sí, eso es. Bienvenidos todos. La primera pregunta es obligada, por tanto tengo que formularla. ¿Creen ustedes que hay gente que bebe cerveza sin alcohol, señor Bush? Pues, básicamente, algún que otro alcohólico antónimo o sinónimo, pedo perdido que ya no saben ni cómo se llama, o gente que cree que 0-0 es el precio o resultado del partido de Osasuna. Nosotros hoy aquí, en cuarto milenio, vamos a hacer algo único, irrepetible. Bueno, corto ya. Vamos a probar un botellín de cerveza sin alcohol. Somos inconscientes de la repercusión mediática o enterática que puede tener este hecho y del misterio que se esconde dentro de este casco de vidrio. Pero aún así, aquí en cuarto milenio, estamos indispuestos para traspasar la fina línea que hay entre la mentira y la ficción. Y así poder responder a preguntas como: ¿a qué sabe la cerveza sin alcohol? ¿A qué huelen las nubes? ¿Es la cerveza sin alcohol como un domingo sin fútbol? ¿Es la cerveza sin alcohol más inútil que un gitano sin primos o que los huevos de un cura? Pronto lo sabremos. Vamos a buscar entre el público una cobaya humana para nuestro experimento. ¿Algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? Impresionante. Nadie se atreve a probarla. ¿Será acaso un mensaje del más allá? ¿Del inframundo? ¿Será una manifestación espiritual? ¿O será que nadie quiere beber y ponerse un poquito bolinga? Señor Casper, ¿usted qué opina? Mira, me ha preguntado a mí, lo que yo quiero responder, me ha preguntado a mí, Así que no se cuelgue lo que le meto a Anacleto. Que yo por las buenas soy muy malo, pero por las malas... Mira, Quique, lo que está claro es que a la gente aún le cuesta acostumbrarse a beber cerveza sin alcohol. Yo desde luego no la he probado en mi puta vida, vamos. No hay más que verte, borrachín. Cacahuí. Para ti la mierda y para mí el café, quizá. Así es, Iker. Escalofriante. Pero a lo que vamos. Lo que está claro es que el alcohol y la cerveza es una parte innegable de nuestra sociedad. Para bien o para mal o para bim bom bam. Pero ahí está. Claro, pero no por ello... ¡Calla, hombre! ¡Calla ya! Me tienes la cabeza loca, mira, stripper. Lo que creo que quiere decir el señor San es que si bebes un día cerveza con alcohol, no pasa nada. Pero que si un día bebes cerveza con alcohol, nada pasa. Eso he entendido yo también. Y es que, en verdad, es esa que dicen... un día es un día, pero seis son media docena. Ahí lo has dado, bacalao. El problema es que cuando bebes de diario, ahí es cuando no podíamos plantearnos cambiar a la sin alcohol. Me toca. Y no me interrumpa que no quisiera reventar su mal aprovechado cráneo. Ya le doy toda la razón a este jambo. A este jambo, eso es. Deberíamos todos y todas desterrar de nuestras vidas el alcohol y cualquier otra droga. Vivir puramente el resto de nuestra existencia en paz con nuestro templo, que no es otro que nuestro cuerpo y nuestra mente. Y esas movidas. Bueno, Menecruz, no nos... ¿por qué no decirlo? No nos raye la puta cabeza. Aquí estamos para probar la cerveza sin alcohol. ¿Qué somos, entes sodomitas? La botella la tenemos aquí. Pido por favor, y por el bien de nuestros niveles de audiencia, que alguien se preste voluntario. Que no quiero dar tanta pena como Cheers versión española. Que por cierto, aquí lanzo una pregunta a nuestros telespectadores para el programa de la semana que viene. ¿Es más entretenido quitarse postillas que Cheers? Ahí lo dejo. Ya pueden mandar sus mensajes o SMS o hacer una Ouija para contestar. Bueno, a lo que íbamos. ¿Algún voluntario? Venga, yo mismo, con mi organismo. Ya que he tenido cojones a enfrentarme a la dueña del Barcina, voy a tener cojones para beberme una de estas. Muy bien, señor Sanz. Aquí tenemos la botella. Voy a pedir a nuestra compañera Carmen Porter, la del Portes Gays, que nos ayude a abrir la botella con su desorbitada dentadura. Vamos, Carmen, por favor. Muy bien, Carmen, como siempre. Toma un azucarillo, te lo ha ganado. Bueno, Miguel, y dinos, ¿a qué sabe este brebaje endemoniado? Bueno, pues para empezar, diría que sabe a rayos. Para continuar, me gustaría decir, y no quiero pecar de ser soez, que beber este brebaje endemoniado es como si te haces una paja y no te sale. Como si pillas cacho y no tocas carne. Como si te estiras del pellejo hacia abajo y te duele el frenillo. Vamos, un full de Estambul. Disculpen, queridos amigos del oculto. Disculpen el lenguaje del señor Sanz. Posiblemente sea debido a la ingesta de tan extraño caldo del inframundo. Pero nos ha quedado bien clarito. En el fondo se ha hecho entender. Sabe, pero no sabe a cerveza. La pregunta siguiente es... ¿Dónde está el alcohol que se le quita y cómo se le quita? Creo que antes se lo beben unos cuantos en fábrica y luego la propia boca hace la extracción del alcohol que lo guardan debajo de la lengua y escupe la nueva 00 y el alcohol. Yo no lo sé a ciencia cierta, pero tengo una amiga que sabe muy buen ver, que se llama Santa Rita, que en eso de quitarse un montón, si queréis le puedo llamar. Sí, claro, y yo conozco a un negro. A ver, por favor, no os desviemos, estamos a lo que estamos, y punto pelota. Vuelvo a lanzar la cuestión. El alcohol, ese es el misterio de esta semana. ¿A dónde se lo llevan, el alcohol? A la nueva colonia de Antonio Banderas. No. Lo roban los Osborne. Igual lo tienen los mismos que se llevan el café descafeinado. Ese es el tema altamente peleagudo, señor Carver. Casi tanto como el del agujero negro en las fosas nasales de Pocholo. No, del café descafeinado ni me hablen. La última vez que lo vi se me saltaron los empastes y se me quebraron las cejas. ¿Qué te voy a contar yo? La puñetera del Barcina me quiso envenenar con uno de esos cafés de Santanás. Y me entró un hijo de elefante que ni con el susto de encontrarme a Marichalar en bola se me pasaba. Chitón, queridos contestulios, quiero lanzaros una pregunta. Psst. ¡Pum! Tal vez haya toda una red de venta ilegal en el mercado negro. Un tráfico perverso que maneja el alcohol desaparecido de las botellas 00 y de las botellas sin alcohol. Puedo decirles que se han observado presencias extrañas en la fabricación de tan dantesco producto. Tenemos el testimonio de un granjero de Oregón, Michigan, que dice haber presenciado un ovni en estado completamente ebrio. Esto sí que es un fenómeno paranormal y para el Laos también. Atónito me dejas. Yo me hago el ayiquiri aquí mismo, si es cierto. ¡Vígaro, fígaro, fígaro, fígaro, fígaro, fígaro, fígaro! ¿Eh? Perdón, era por poner tan musical el asunto. ¡Epa! ¿Hay alguien ahí o qué hostia? Sí, señor granjero de Illinois, Colorado. No cuelgue y díganos. Es capaz de asegurarnos de puntillas, con la mano en los huevos y la boca abierta, que lo que vio era sin dudar una presencia extraña, extraña, extraña y puramente extraña. Mire, señor Jiménez, yo no soy, yo soy una persona seria y no quiero, y si no, pregúntele a mi vaca Pepa. Yo le juro por ella que yo vi a un marciano de esos colorados dando más vueltas que una peonza mareada. Y eso en mi pueblo es que o te has sentado mal las chuletillas o lleva una tajada, agárrate los calzoncillos y échate a dormir la coño moja. Perdóneme, Iker, pero a mí me parece que este hombre miente más que un político en campaña. Yo que tengo buen oído, rápidamente reconoció que esa alargada voz ya estuvo a punto, estuvo antes en un programa de la tele. ¿No es verdad que usted, granjero de Houston, mi Joaquín, persigue la fama como el merchero al cigarro, como el corzo a la corza, como el Johnny al vicio? Sí, vale, me habéis descubierto. Ni soy granjero ni de Arkansas, San Diego. Me llamo Filomeno y soy el que me dan los botecitos para que Zapatero Pajero controle antidoping. Y en su día también lo hacía para Bárbara Rey. Sí, José Luis Rodríguez Zapatero, pienso yo, señor granjero, que no pasa con todo ese antidoping. Ese Zapatero no, el de mi barrio que también corre maratones. Pero eso es hacer trampa. Y también es trampa la cerveza sin alcohol, y el café descafeinado, la leche de soja, el tabaco light y los sudocos del diario de noticias. El mundo es una mierda porque entre todos lo han rebajado con los como los cubatas en las discotecas. Ya ni Telecinco es lo que era cuando las mamachichos y miliquitos en zapatillas. ¿Y cuál es el resumen de todo ello? Que los ovnis no existen, son los padres. ¿O alguien se cree que si fuera cierto que existe una vida inteligente en otro planeta y va a construir una nave interestelar capaz de cruzar millones de años luz para ver si la Esteban se separa o no? No me jodan, por favor. Y aquí les dejo que me voy a fumar una cerveza con cafeína. Me apunto. ¿Y yo? Yo es que a solas contigo no me quedo. Chapas. Bien, queridos amigos de lo oculto y lo paranormal, esto ha sido todo. Saludos cordiales y no olviden que... No recuerdo lo que, pero no lo olviden. Buenos días. Bueno, pues aquí ha estado Javi y su multipolaridad ahí hablándonos de la cerveza sin alcohol, un tema tan importante. Y vamos ya a hablar como otras semanas hemos hecho del horóscopo, el horóscopo que va a ir a cargo de Bola Futurola. Muy buenos días, Bola Futurola, ¿qué tal? Oh, oh, oh, oh, horóscopo. Tu horóscopo. Hola, buenos días. Pues aquí estamos otra semanica rica, rica, con las predicciones más completas para cada signo. ¡Ojo, que empezamos! Aries, no te rías de la bruja. Sé que lo que vas a oír no te va a gustar nada. Bájate del burro con tu pareja e intenta saborear el amor de otra manera. Por ejemplo, con champán y mortadela. No follas. Tauro, tomará protagonismo el sector que rige tu economía. Pero con el dinero no se juega. Pero si no jugamos, no nos divertimos. Y si no nos divertimos, ¿para qué vivir con o sin economía? Prefiero comer flores de colores. Sé pobre, pero con alegría. ¡Ea! Géminis, veo una multa. Si bebes, no conduzcas, ya lo dijo aquel. Hay controles por doquier. Ya se sabe, en época de crisis, la primera función es recaudar del ciudadano de a coche. A pasarlo bien con agüita del manantial y tan contentos. A mear claro. Semana sana, sana. Cáncer. Neptuno entra en tu casa y te obligará a desprenderte de esa camisa de estampado horrible que tanto te gusta. Hazle caso, tirar es de sabios. Eso. Y de paso tira también de la cadena. Bueno, hoy en día es pulsar el botón de la cisterna. ¡Ay, cómo cambian los tiempos! Leo. Por Júpiter, esta es tu semana. Lunes bien, martes muy bien, miércoles de puta, jueves desmadre a la americana, viernes o te quedas, sábado sábadete y domingo... Estoy teniendo interferencias. A ver, ya... Ya me llega, sí, el domingo, ¡gol del Murchante! Eso es todo, Leo. Virgo, el sector del matrimonio lo veo movidito. Esto te empujará a tomar decisiones drásticas, como por ejemplo, ahora me pico y no respiro. Si te resulta difícil, cambia de pareja. Libra, buen momento de crecimiento personal. El caldo de borraja hace maravillas como abono. Y eso es bueno también para la raja. Se activará tu casa 6, que rige los asuntos pendientes de plata. Se activará, el sector de los viajes, de casa al trabajo, del trabajo a casa. ¡Qué bonito paisaje! Escorpio, lo tuyo es Neptuno, el planeta del más allá. Esto es que la fortuna te vendrá de lugares o situaciones inesperadas, que están fuera de tu punto de mira. Abre bien los ojos. Esta semana, ya sabes, la suerte puede estar escondida hasta en la escobilla del váter. Sagitario, ¡ay, la familia! ¡Cuántos quebraderos de cabeza! Que si tu hermano, tu madre, el padre, la madrastra, el hámster... Es fácil que los tuyos te hagan algunas propuestas que se salgan de lo común. Puede que te inviten a comer en un restaurante asiático. Los saltamontes fritos... Por otro lado, en la cara B... Momento idóneo para buscar socios. Capricornio. Con Júpiter rondando se activará tu vena más original, la que rompe moldes, como te gusta llamar la atención, Capricornio. Buen momento para pasear y no pisar mierdas de perro que inundan la ciudad. Se acerca al final de un ciclo. Renueva tus pilas y rellena la petaca. Acuario. Quien a buen árbol se arrima... A buen hambre no hay pan, que si quieres arroz Catalina, por debajo de la puerta te paso un ladrillo. ¿Qué quiero decir? Que vas a empezar muchos proyectos, hombre, pero ninguno hasta el final. No te agobies, ya pasará. Es Plutón que está en tu casa de gorra y no te deja que te concentres. Bebe un poquito de Fairy y adiós a los problemas. Piscis, es probable que este comienzo de mes nuestro pez del zodiaco, del acuario, se sienta muy perdido. Esa nueva relación puede ser bohemia y confusa, pero al final verás la luz de la linterna y te volverás más realista, o sea, te harás del Madrid. Encontrarás respuestas cerca de tu hogar, en las cavernas de Atapuerca. Vuelve a los orígenes, busca las señales. Bueno, esto ha sido los 12 signos afortunados. Espérame que os hayan aclarado algo. A mí... Me han dejado igual o peor. Gracias, Radio Televidentes, por estar ahí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Bola Futurola, por estos buenos consejos de estos 12 signos afortunados. Como dices, muchas gracias y gracias muchas. Y ahora ya vamos ya con el tiempo, en el que David, pues eso, nos dará un repaso de lo que va a ser el tiempo para los próximos días. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Soy vuestro hombre del tiempo. Y como cada semana, voy a informaros sobre eso. El tiempo. Una hora son 60 minutos y 60 horas son 3.600. Bueno, después de esta broma meteorológica, vamos con la predicción. Para los próximos días, en Berriozar y sus alrededores, seguiremos disfrutando de la lluvia. Y digo disfrutando porque falta nos hace. Para los cultivos, la limpieza de nuestras ciudades, las plantas y animalicos del bosque... La lluvia, la gran aliada del hombre. La nieve también ha hecho su aparición en algunos puntos negros. Concretamente, la hemos podido ver esta mañana en televisión. En cuanto a las temperaturas, disfrutaremos hoy de unos estupendos 9 grados de máxima y 2 de menos máxima. Esta situación se alargará hasta el viernes, en que los cielos se despejarán y nos invadirán los rayos del astro rey, dando paso a un fin de semana de lo más apacible y bucólico, con temperaturas como el Deportivo de La Coruña, en ascenso, y merendolas en la huertica. Nos esperan fuertes rachas de viento por el norte, pero por el sur tampoco. En este mes de marzo cambiamos de estación hacia la primavera y dejamos atrás el invierno menos lluvioso de los últimos mucho tiempo, y se espera una primavera en la que el polen será el protagonista. La población alérgica sufrirá las consecuencias, con síntomas como, todos saben, dolores de cabeza, de garganta, inflamación de las vías respiratorias, picor de ojos, fiebre, mucosidad abundante, espasmos, vómitos, diarreas y, en algunos casos, episodios de tos convulsiva, estornudos, dolores de espalda, de pubis... En resumen, un asco. Para la semana que viene ya, como será habitual, se esperan temperaturas en ligero, moderado o nada de ascenso, o más bien todo lo contrario. Como dato curioso, ¿por qué llueve? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues bien, el aire caliente sube hacia arriba, hacia el cielo etéreo, ¿no? Allí se enfría y entonces hace mucho frío. Entonces las gotas de lluvia que pasaban por ahí, ¿no? A ver, el aire caliente sube, ¿vale? Allí enfría las gotas de lluvia que se enfrían y suben, ¿no? Luego caen al suelo y se calientan otra vez. Bueno, más o menos a grandes rasgos esto es, ¿no? Bien, de cara al viernes podremos disfrutar de una fabulosa luna llena. Y de espaldas, no. Así pues, si deciden dar un paseo por el monte, cuidado con los lobos. Resumiendo, si salen estos días a la calle, no olviden rescatar del armario las catiuscas, sacar el paraguas y la basura. Disfruten todo lo que puedan del agua, gratis. Y sean felices. Hasta la semana que viene. Muy bien, pues ahí estaba David contándonos el tiempo para los próximos días, que siempre viene bien, ¿no? Para hacer planes, para no hacer planes o dejarlos de hacer. Y ahora ya vamos a ir con unos chistes, yo creo, ¿no? Que ha venido desde el más allá, iba a decir desde allá, no, desde el más allá, un gran maestro del humor, como es Eugenio, para contarnos unos chistes. Adelante, Eugenio, buenos días. Hola, buenos días. Ay, ¿no tenemos paquito el chocolatero? Sí, sí, lo tenemos. ¿Quieres que te lo ponga? Sí, es que me estoy un poco... Estoy contento, pero... Como que me quiero alegrar más, ¿sabes? Ay, ay. Ya puedes bajarlo si quieres. Ya estoy animado. Bien. Como ya estoy más animado... Les voy a interpretar unos chistes. Si voy muy deprisa me dicen, ¿eh? Dice que era un tío de Albacete. ¿Hay alguien de Albacete? Por ahí al otro lado. Bueno, da igual. Que un día le dice a su padre, digo, padre, yo quiero ir de voluntario a la Marina. ¿De qué dices a la Marina? Si yo ni siquiera has visto una piscina olímpica. Me hace ilusión. Total, que el tío convence a su padre y se va de voluntario a Cartagena. Un día sale el almirante y dio voluntarios para bucear. Y se presentan un catalán, un vasco, un gallego y el de Albacete. Dice el almirante, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy catalán de la provincia de Girona. ¿Tú sabes bucear? Dice, yo me buceo toda la Costa Brava, desde Palamós hasta las costas de Argel pescando la anchoa. Digo, coños. Digo, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy vasco, pues. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, no conozco la canción. Digo, ¿qué canción? Digo, desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla, con la saya remangada luciendo la panturrilla. Digo, pues estará mi mujer y hacía el mismo recorrido buceando. Dice, vale. ¿Tú de dónde eres? Dice, yo soy gallego. Dice, ¿tú sabes bucear? Dice, yo me buceo de las rías altas, las rías baixas, hasta la desembocadura del Ebro, pescando el centollo, el percebe y en la temporada baja el mejillón de roca. Dice, vale. ¿Y tú de dónde eres? Digo, de Albacete. Dice, ¿de dónde? Digo, de Albacete. Digo, ¿tú sabes bucear? Dice, yo me buceo toda la Mancha, desde Chinchilla hasta los cerros de Úbeda. Deo por debajo, claro. Dice el almirante, a ver, bucea. Y hace el tío. ¿A que no lo pillabais, eh? Hasta aquí el chiste de hoy. El silencio era para risas, pero no ha habido muchas, así que es inútil. Vale, pues yo creía que iba a haber más chistes, Eugenia, pero sí, mejor lo poco si poco, dos veces poco, ¿no? Así, digamos, ¿no? Bueno, pues yo no sé si queréis decir algo más. Aquí, nuestros invitados quieren decir algo más. Sí, los bolos de... Ah, los bolos de esta semana. Los bolos de este gran grupito. Sí, gran grupito de teatro. Efectivamente, para esta semana nos esperan cuatro grandes actuaciones de este maravilloso grupo que nos deleitará con sus monólogos cómicos, como viene siendo habitual. Pues, Movimiento Bola, me refiero, indudablemente. Pues sí, esta semana podremos disfrutar de su maravilloso espectáculo el jueves día 8 a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de Beire, del pueblo de Beire. El viernes 9 les esperamos a las 11:30 en Garinoain. Y para el sábado doblete, será eso de las 11:30 también, el sábado día 10, actúan en Vidangoz y Arroniz. O sea que si tienen ocasión, están por allí cerca o les apetece disfrutar de unos estupendos monólogos cómicos originales, pues allí podrán verles. Pues estas son las actuaciones para esta semana. Pues ahí está David, repasando las actuaciones de este gran grupo de teatro Movimiento Bola. Y bueno, nosotros hasta aquí el tercer programa. De verdad, esperamos que os haya gustado, radio oyentes. Decir y recordaros que si queréis que gastemos una broma o cualquier cosa que os pase por la cabeza, no dejéis de escribirnos a nuestro correo electrónico radiomovimientobola@yahoo.es, ¿vale? Nos escribís y ya veremos lo que hacemos. Y nada, sin más, desearos eso, que os haya gustado, lo dicho, y que a las 12:30, nada, en unos breves momentos, estamos con el informativo, ¿vale? O podéis estar con el informativo de las 12:30, como cada lunes. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!